cenizas vivas, un blanco zumo de oliva, de oliva. Las mellizas vivas tocan con zumo de oliva, de oliva. Curan con zumo.